Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Aquí en la 24 y Maldonado se buscaban indicios que permitan conocer en dónde estaba escondido Chespito, hasta que apareció quien se convertiría en pieza clave para la búsqueda del pillo. ¡Esa pendejada! Yo soy el exorcista. Ecuador tiene reyes. Los reyes magos. Los reyes torres. ¡El rey de la cantera! ¡El rey de la cantera! Todo me cuentan, todo me chamullan, todo me sapean. ¡Nada es oculto! Nos comunicaron que la loca Carmen había vuelto al barrio Garay. Ella no te va a hacer nada, ella es puro visaje. Dimos cuenta entonces de sus malas intenciones. Una ayuda espiritual es que ella necesita, una ayuda psicológica. Ella tiene hambre, hambre es que la hace actuar así. Que mire, doctor, ¿cómo que no tiene que hablar conmigo? Yo soy parte de este espacio. Usted tiene que ser periodista, usted es bailarina. A mí usted me va respetando. Soy bailarina. Pero usted no es bailarina. Bailarina y a mucha honra. Reconocida. Está bien. Entonces zapatero tus zapatos si no eres comunicador. ¿Qué haces en este puesto, pues? Usted es bailarina. ¡Usted me respeta, carajo! Santo, perdón. A ver, no, cuidado, Vito. Cuidado, a ver, no, aquí no. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de 940 AM o www.radiocce.com. También pueden escucharnos a través de la aplicación móvil Radio CCE HD, que pueden descargársela en Google Play. Esto es Río de Fondo, bienvenidos todos, gracias por sintonizar una vez más este espacio creado por y para ustedes. El día de hoy vamos a conversar junto a Cristian Navarrete, que viene desde el Juguete Rabioso, desde la formación política más dura de la franja, para conversar acerca de un tema que en ese contexto político, social y económico actualmente es uno de los que están más en boga, uno de los que están siendo más fuertemente criticados, el tema de los medios de comunicación. ¿Cómo influyen los medios de comunicación? ¿Cuáles son los intereses que están tras de los medios de comunicación? ¿Y a qué grupos políticos, económicos beneficia la información? Todos creo que ya tenemos una mínima percepción de que la información no es objetiva, no es pura, no es prístina, sino que tiene muchas veces un sesgo, una diferenciación, unos intereses muy marcados. Lo que escuchábamos en intro es el tema Países de la Información, o el pequeño extracto de Países de la Información, del disco Postal del Tercer Mundo del grupo guayaquileño GOE. Más o menos escuchábamos cómo es de toda el amarillismo, sensacionalismo de los medios de comunicación, y cómo estos van sesgando la información que se transmite a los televidentes, a las audiencias, y de la información que ellos reciben, ¿no? Y mediante la información, esta información recibida, es como interpretan al mundo. Entonces tenemos una percepción bastante pobre de los medios, y de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy junto a Cristian y junto a Dani. Pero antes de empezar con este tema y esta conversación, este debate, esta crítica también, nosotros como comunicadores también tenemos que ser autocríticos y tenemos que entender que todo este espacio mediático siempre tiene intereses, ¿no? Antes de empezar, vamos a escuchar una canción, esta vez de la mano del grupo de punk quiteño Tanque, que se va a presentar, me parece, en poco, se va a presentar en La Lizardo, así que pilas gente, Jorge Quiñones y Tanque van a tener presentación. Este tema se llama La Tele de el grupo quiteño Tanque, así que suena la Joker y vámonos con los medios. Vamos. Después de escuchar esta canción de mano del grupo Tanque, como les mencionaba, regresamos con más ruido de fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Como les anunciábamos antes de la canción, el día de hoy tenemos a Cristian Navarrete, nuestro compañero de la franja también, desde El Juguete Rabioso. Venimos para conversar acerca de los medios. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, querida audiencia, muy buenas tardes, gracias Eos, gracias Dani por la invitación. Me parece un tema importante, ya que la comunicación es una parte fundamental de la sociedad, y donde atraviesan no solamente la información, sino un montón de disciplinas y de contextos y de historias, hechos e interpretaciones, en las cuales no solamente, como ya tú dijiste, Sebas, no solamente es algo meramente informativo o entretenimiento, sino es algo mucho más, tiene algo mucho más atrás, en los cuales se ha marcado el poder que tiene la comunicación a través de todos los hechos sociales de los cuales hemos sido parte. Existe una idea bien generalizada, ¿no, Cris?, de que la información, los medios, lees toda la comunicación. Entonces, es tanto así que la ley de comunicación en realidad viene a ser una ley de regulación de medios, más que una ley. O sea, no se entiende todavía, no se termina por crear este espacio de comunicación, el espacio del campo de la comunicación, como algo más amplio que todo el espectro mediático. Y creo que esa es una de las primeras cosas que hay que un poquito aclarar, un poquito recalcar a la audiencia, que cuando hablamos de comunicación, en general nos referimos a los medios, pero abarca mucho más que los medios. Abarca cualquier forma de expresión e interacción social en la que existe interacción de mensajes, esta recepción, exista un montón de características que no necesariamente pasan por el espacio mediático. Entonces creo que es una de las primeras cosas para aclarar. Una segunda cosa, creo, para aclarar sería decir que se cree aún ahora en este siglo, se cree aún que la información puede ser objetiva, se puede aspirar a una información, a una comunicación objetiva. ¿Se puede en realidad? ¿Será que se puede? Bueno, dentro de eso de lo que marcas, también me sumo a que la objetividad no existe. ¿Por qué? Porque no tenemos una verdad absoluta. Si nosotros vamos al medioevo, a la Edad Media, donde la iglesia y la religión tenían la verdad absoluta, podemos plantearnos una subjetividad, donde nada estaba por fuera de aquello, nada estaba por fuera de aquel concepto. Por lo tanto, toda interpretación de un hecho iba a llevarse a través del metarrelato, que era la Biblia o todos los escritos religiosos de la época medieval, que tenía el catolicismo como su mayor forma y su mayor interpretación. La vida transcurría a través de ello, donde teníamos una verdad absoluta. Sin embargo, hoy, donde no tenemos una verdad absoluta como el medioevo, donde hay un montón de interpretaciones a través de un mismo hecho, vemos que no se puede llegar a una verdad subjetiva o no podemos ni siquiera acercarnos a aquello, pues. Como dicen por ahí, si es que tú y yo observáramos el accidente de algún automóvil, tu interpretación va a distar mucho de la mía. Por lo tanto, no el mismo hecho no va a ser una verdad, ni mucho menos. O sea, cada uno vamos a ver, de acuerdo a nuestros marcos referenciales, de acuerdo a nuestras historias, a nuestros morales, a nuestra ética, a nuestros valores. Por lo tanto, yo creo que la subjetividad en este punto, y mucho menos en el mediático y de información, no existe. Claro, me recuerda esta frase, sí, que dices, entre lo que yo dije, cómo lo dije, lo que tú entendiste y cómo lo entendiste, por lo menos hay cuatro posibilidades de que nos confundamos y tengamos error. Entonces, es como la idea esta. Pero ahora, si no podemos aspirar a esta objetividad, si no podemos aspirar a esta mínima percepción de verdad, entonces la pregunta frecuente sería: y ahora el periodista, ¿qué hace para informar? Y creo que hay algo que he escuchado de periodistas, de mayores periodistas más antiguos, dice que en realidad el marco referencial, el parámetro referencial para informar, para ser un buen periodista, es la honestidad intelectual, esa capacidad de que, si bien es cierto que tú tienes la sensación, la percepción, la idea de que no tienes la verdad absoluta, pero tienes la capacidad de ser sincero contigo mismo, sincero con un código de principios, con un conjunto de normas, leyes, estamentos colocados dentro de la profesión del periodismo, que hacen que tú ejerzas el periodismo de manera medianamente correcta, ética en todo caso. Ahora, esto ya ha llevado hacia la idea de la comunicación como industria, sí nos deja bastante que desear, ¿no? Tenemos, o sea, desde el, capaz uno de los periódicos más antiguos, el Telégrafo, fundado en 1884, ya tenemos esta idea de la generación de medios de comunicación privados, que el Telégrafo se genera como un medio de comunicación privado, en torno a los intereses de una época determinada. Estamos hablando de 1884, estamos hablando del boom del liberalismo, la generación y ascenso de las nuevas burguesías, de las burguesías calcoteras guayaquileñas, hacia el control político, hacia el dominio político, ¿no? De ahí vemos que el Telégrafo también en gran parte de su primera etapa va a hacer eso, va a ser el medio de expresión de las burguesías guayaquileñas. O sea, desde la generación de uno de los primeros, si no tenemos en cuenta el primicio de la cultura de Quito, uno de los primeros del Telégrafo, ya tenemos ese interés. Sí, dentro de eso, de lo que tú marcas, Sebas, yo creería que la comunicación debe partir desde el punto en el cual debemos darnos cuenta de que no somos iguales. En este punto en el cual no somos iguales, para poder abrir la posibilidad del diálogo. Yo creo que en ese punto, dentro de lo que dijiste y marcaste de la objetividad y del trabajo del periodismo, la importancia es abrir esa posibilidad del diálogo para conocer cómo es el otro y el otro conocer cómo soy yo. Por lo tanto, el diálogo va a permitir a que las personas se unan más, y desde ahí nos vamos a dar cuenta, solamente desde entender que el otro existe y que el otro también hace que yo exista, nos vamos a dar cuenta de que no estamos solos dentro de la sociedad, sino que hay un montón de circunstancias, un montón de personas que no piensan igual que yo, que no vamos a ser nunca iguales. Por lo tanto, los medios de comunicación se han destinado para la uniformación de pensamiento y de ideas. Por lo tanto, yo creo que la comunicación está para eso, para partir desde ese punto de que no somos iguales y que podemos abrir un diálogo para poder reconocernos entre nosotros. Claro, también existe, yo creo que también uno de los problemas, entre tantos problemas, es la idea esta de que los medios, o sea, la información, como escuchábamos en la primera parte del programa antes de entrar, ¿no? Escuchamos extractos de diferentes programas que no necesariamente eran información política, información de índole económico, noticias, sino eran información, programas de comedia, programas de farándula, etcétera. Pero sin embargo, tenemos la idea de que no es ideológico, eso no es ideológico. Lo único ideológico es cuando te hablan de partidos, te hablan de política, te hablan de etcétera. Eso no es ideológico. Y no encontramos esa ideología oculta también detrás de los programas. Por ejemplo, el ejemplo concreto del programa que escuchábamos, el de Mi Recinto. Entonces también existe ese bagaje ideológico, ese trasfondo ideológico que está siendo transmitido a través de los medios. O sea, está siendo adquirido, asequido, aprendido como información y como mito de interpretación del mundo también. Entonces creo que es importante también entender que la ideología existe en todos los en todas las fases de la vida y también en todos los programas de la televisión. Existe un trasfondo ideológico que debe ser criticado también. El humor no solo es humor, la información no solo es información, la comedia también no solo es comedia. Tiene un trasfondo ideológico que capaz en los últimos tiempos ha sido más analizado, ha sido más criticado también. Existe una valoración crítica más fuerte por parte de las audiencias, pero sin embargo sigue estando ahí. O sea, hay mucha gente que critica Mi Recinto, mucha gente que critica los programas de comedia, mucha gente que critica los programas de farándula, y sin embargo están en los horarios prime time, tienen un montón de audiencia, tienen un montón de auspiciantes también, que en realidad si uno se pone a ver, terminas dependiendo no solo del dueño del medio, sino también de los auspiciantes, de la capacidad que tengas para generar polémica y que la gente te vea por la polémica, por el amarillismo y el morbo y termine siendo financiado. Creo que esa intromisión del capital dentro de los medios de comunicación, dentro de la del espacio mediático, sí ha hecho que se pierda esa perspectiva de honestidad intelectual que yo mencionaba anteriormente, que hace que la información sea efectiva, sea útil y también tenga un contenido social y un contenido de desarrollo y aporte social respecto a las demás facetas también que están formadas de lo social, que no hay que tampoco darle la única faceta a lo mediático. Sí, dentro de lo que vos marcas de la ideología, yo creo que dentro de eso hay que darnos cuenta que la comunicación va a ejercer poder dentro de una decisión tan, tan importante que es anular al otro. La comunicación hace eso, como tú marcabas, mi recinto. La idea es anular al Montubio que es de una forma, el Montubio trabajador, el Montubio que lleva su pan cada día. Sin embargo, ellos quieren anular desde la perspectiva del Montubio con la viveza criolla, quieren anularle a través de que es un machista, muy, muy machista con su par, también es grosero. Una forma en la cual muestran un estereotipo de la manera más horrible que pueden mostrar, al igual que los informativos, donde se empiezan a burlar de la persona que tiene tendencias sexuales diferentes, del negro, del indio, y hacen que esto hacen que esto hagan que le anulen a esa persona, que anulen a su etnia o que anulen a un movimiento político en este caso. Por lo tanto, vemos que ese poder que ejerce y esa decisión que hacen estos medios en valorar todo esto como que fuera entretenimiento, en el cual vemos que no es tan así. Tan inocente. Tan inocente, por lo tanto, vemos, por ejemplo, en las noticias, los violadores, los asaltantes, un montón de cosas, siempre nos muestran que son gente de una determinada clase, que va a ser la clase pobre. Ahora, en esta época, vemos que se robaron un montón de dinero, que hay temas de corrupción muy importantes, y no son los pobres los que hacen eso, sino son la gente pudiente de este país que ha empezado a robar, no solamente desde estos años, sino de hace muchos años, y por eso tienen lo que tienen. Por lo tanto, tú ves que los medios no marcan eso. Inclusive, esa gente que está acusada de enriquecimiento ilícito, esa gente que está acusada de corrupción, para algunos medios son los más destacados para dar una opinión política. Gente que está con procesos legales. Y salen para decir verdad, que según los medios son verdades que nos están dando. Por lo tanto, me parece irrisorio de que esa gente marque a estas personas de una forma determinada, porque no son pobres. A los pobres, como escuchamos al comienzo del programa, en el programa Carne Viva, son aquellos que tienen un montón de problemas. Y los marcamos así, y en nuestro inconsciente colectivo vamos a marcar de esa forma que los pobres tienen un montón de problemas y que para no tener ese montón de problemas hay que ser de una clase alta, o sea, hay que llegar a una clase alta para no tener ese tipo de problemas. Sin embargo, vemos que la clase alta tiene esos problemas y muchos otros más, por lo tanto, vemos que nos quieren encasillar una idea, una ideología en ese punto. Claro, justamente lo que tú mencionabas me recordaba mucho a escuchar a Juan Carlos Monedero, también es profesor español. Cuando tú hablabas, o sea, ellos no, o sea, cómo están ahí, pero se sienten, están anulados, o sea, la representación hace que estén anulados. Y me recordaba este concepto, ¿no? Que dice, lo único que se puede representar, o lo único, la representación es un vacío, es una ausencia, es decir, en los medios está representado el Montubio, pero no es de Montubio, es un personaje que hace de Montubio. Entonces, como no está representado, se cogen esas características y se folclorizan. O sea, no están realmente representados. Y cuando se representa, por ejemplo, en carne propia, incluso cuando va y toma a la gente de los suburbios de Guayaquil, incluso ahí está con ese cisma, con ese sesgo mediático de mostrar lo amarillista, lo que en realidad te da la percepción de cómo es la realidad. Como tú decías, o sea, el rico no roba, el rico no está ahí en la calle, no está arranchando carteras. El rico no está fumando base de cocaína en un callejón. Pero, o sea, también esa idea de mostrar esa, o sea, capaz y mucha gente dice, no, pero eso es algo que se necesita ver. Sí, también, capaz y sí, pero también se necesita ver los grupos de poder, cuáles son, criticar a los grupos de poder, no solo ponernos a criticar a prácticamente a nuestros pares, a la gente que comparte los mismos espacios que nosotros podemos compartir o compartimos, sino también criticar a la gente que ejerce el poder, a la gente que está allá arriba, a la gente que tiene las cuerdas de todo esto y que está oculta realmente. O sea, ¿cuántos medios en realidad se han dedicado no solo a mostrarte la pobreza, la tristeza y la miseria del mundo de los suburbios, y no irte a mostrar y decir, no, o sea, ese tipo que es dueño de tantas empresas, o sea, esto es por eso tiene tantas empresas, o sea, capaz y lo hizo de manera ilegal, o capaz y tiene casos de corrupción, como efectivamente en estos últimos años se ha ido descubriendo casos de corrupción tremendamente fuertes. Sí, dentro de eso hay que, bueno, me gustaría contextualizar, ya que los medios de comunicación y la información que se establece acá, tenemos la escuela norteamericana, y no solamente en la década del 90, después de la caída del muro de Berlín, como dicen por ahí, venció el capitalismo, sino que aparece una dominación que nadie se ha dado cuenta, y que ya algunos ya después de eso empezaron a hacer estudios, que es la dominación mediática, que viene a ser esta revolución que Marx quería dentro de un punto donde el proletariado industrial iba a tomar la revolución. Sin embargo, falló en sus predicciones y fue la revolución mediática la que aparece dentro de esto. Y lo mediático está específicamente ligado en Estados Unidos junto a este poder militar, a este poder bélico, donde se unen ambas cosas dentro de ese ejercicio del poder, donde lo mediático va a marcar algo importantísimo que pasa dentro de la comunicación y de los medios, que es la paranoia. Involucrarnos a eso es importante. Y lo que pasa dentro de Estados Unidos, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá también, es la guerra de Irak. Para que Estados Unidos invadiera Irak, necesitaba la paranoia, instalar la paranoia dentro de eso. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un autoatentado, y para mí fue un autoatentado de las Torres Gemelas, produciendo la paranoia de que alguien nos está atacando y que nosotros tenemos que ir a atacar eso. Y eso provocó que se invada ese país donde había petróleo y donde pasó lo que pasó. Ahora, si Irak importaba alberjas o importaba choclos, no creo que Estados Unidos se hubiese metido. Sin embargo, ustedes ven que, y es muy claro ahora que estamos en algo siniestro, que es esto de la guerra, que no sabemos qué mismo va a pasar, se está instalando igualmente esa paranoia, donde Estados Unidos marca la pauta de que ellos son los soberanos y que ellos son los paladines de la democracia y hay que vivir como ellos dicen, y otros países, como no la tienen, tienen que intervenir. Por lo tanto, esa paranoia se marca acá. Al igual, un ejemplo que viene a la cabeza y que es de estos tiempos, donde se va a instalar esta forma de fraude electoral, donde se instaló toda esa paranoia del fraude electoral, pudo haber o no puede haber, pero sin embargo ya se instaló esa paranoia en la gente, donde se vio que habían papeletas marcadas y empezaron a mostrar un montón de cosas. Al igual que por el otro lado, empezaron a decir que la gente del otro partido hacía diferentes cosas, y te va instalando los medios de lado y lado esa paranoia en la cual vos empiezas a asustarte y empiezas a pedir a supuestamente a los administradores públicos que te salven de esas situaciones. Por lo tanto, esto marca dentro de la población un enloquecimiento que puede llevar a muertes, que puede llevar a desgracias, en la cual, como ya H.G. Wells nos escribió, La Guerra de los Mundos, donde los medios de comunicación son tan importantes que pueden lograr que las personas se maten entre sí por algo ficticio. Claro, justo me viene a la memoria esa película Walk the Dog, o sea, el escándalo en la Casa Blanca, en la que se inventa toda una guerra. Y se inventa una guerra para esconder un caso de corrupción exactamente un caso de violación, un delito sexual en ese caso, en la Casa Blanca. Y ahora, o sea, la audiencia que se hace pregunta, pero en realidad, o sea, los medios, la comunicación, todo eso, no son quizás lo más decisivo, o sea, quizás lo más decisivo es lo que se toma en las altas esferas del poder, quizás lo más importante es analizar otras cosas que no son necesariamente lo mediático. Pero me viene acá a la memoria un caso real, ya no un caso, no como What the Dog, que es una película de ficción, sino un caso real, ese caso de la Guerra del Golfo, que los ejemplos te menciona John Baudrillard en Cultura y Simulacro, cuando dice, o sea, en la Guerra de Vietnam, los medios de comunicación transmitieron todo el horror de la guerra, todos los muertos, los bombardeos con napalm, toda la parte más brutal, más cruel de la guerra. Pero lo que pasó fue que la gente se dio cuenta de la crueldad de la guerra porque era de las primeras guerras mediatizadas, ¿ya? Y en la siguiente incursión de Estados Unidos de otro país, que fue en la Guerra del Golfo, ya no cometieron el mismo error. O sea, tanto así dice que los medios lo único que colocaban ya no era la guerra, la gente muriendo, la gente siendo bombardeada, sino eran en la noche chispazos de luz. Fuegos artificiales. Y eso, o sea, eso era lo que la gente veía. Y la percepción de la gente, la construcción de la gente alrededor de esto, que es tan importante, tan cruel y tan fuerte como la guerra, era, o sea, no está siendo tan grave, no estamos viendo muertos, no, sino, o sea, prácticamente eso. No está siendo tan grave porque existe toda una cortina mediática que ocultó todo el sinnúmero de enfrentamientos, guerras, masacres y muertes que existió en la Guerra del Golfo y en las guerras posteriores. Entonces, y esta idea de que los medios quizás no sea tan importante, o sea, capaz y van generando opinión pública, como dice Bourdieu. Los medios tienen esa capacidad de generar opinión pública y de generar una percepción alrededor de las cosas que se pueden discutir en la agenda de la opinión pública también. O sea, lo que tú decías, la cuestión del fraude. O sea, si fue esa cuestión del fraude tan importante, o sea, no fue simplemente porque salieron, o sea, no fue simplemente porque dos líderes políticos, dos caudillos políticos se enfrentaron dentro de una contienda, que eso ha existido siempre, y siempre ha existido la sensación del fraude. O sea, desde que volvimos a la democracia, todos los candidatos que han perdido las elecciones siempre han alegado fraude. Y, sin embargo, ahora se lo aglutinaron afuera del CNE. Es también por la influencia fuertemente, o sea, también por la tensión, la polarización y la influencia fuerte de los medios de colocar la posibilidad del fraude como una de las principales posibilidades, valga la redundancia, alrededor de las elecciones. Entonces, claro, la gente dice, si todo el tiempo en los medios se colocaba a un candidato como el posible ganador, es más, uno de los canales ya le colocó como el ganador a partir de determinada del exit poll de determinada encuestadora, claro, pues el rato que se anuncian resultados y son totalmente contrarios, la gente, lo primero que se le va a ocurrir es fraude. Y eso fue colocado y fue posicionado a partir de un medio de comunicación, a partir de un conjunto de medios de comunicación y controlados también en torno a los intereses a sus intereses propios, ¿no? Que generalmente son intereses económicos. Claro, y por eso dentro de todo el manejo institucional de político, el manejo institucional público igual, van marcando estos hechos, ¿no? Por eso hay comunicadores trabajando para eso. Por lo tanto, vemos que dentro de este tema, dentro de este contexto, como ya dijimos, donde la guerra, para que haya la Guerra del Golfo, debieron instalar en los estadounidenses una suerte de paranoia donde ellos decían, bueno, nos están vigilando, nos están acechando, nos quieren matar. Por lo tanto, dan ese paso a que ya no esperan que nos vengan a bombardear. No esperemos que vengan a bombardear, sino nosotros vamos a ir por ellos primero, antes que nos topen a nosotros, porque es un peligro que ya se instaló dentro de eso, vamos a ir nosotros a hacer eso. Hay que matar los pollos la víspera, diría sí. algún político mexicano. Por lo tanto, vemos eso. Dentro de las elecciones de Estados Unidos, las pasadas, donde gana Donald Trump, instaló todo esto de que los inmigrantes, un retroceso de como 40 años, que igual se lo hacía, que se le culpaba al migrante de todo lo que pasaba en ese país, y donde sufrieron muchas represalias y hubo inclusive muchos muertos, se vuelve a hacer eso. O sea, se vuelve a decir, el migrante es del malo, el migrante es del violador, el migrante es lo que ya decíamos anteriormente. O sea, la gente pobre que va a buscar un futuro en un país donde te ofrecen muchas cosas, ellos son los peores, ellos son los que violan, ellos son los que matan. Sin embargo, vemos también que hay gente estadounidense que entra a un colegio y empieza a bombardearlo o empieza a matar un montón de gente. Pues sin embargo, eso queda ahí sin ninguna espectacularización, como se lo haría si fuese un latino o fuese otra persona. Acá dentro del país vemos que los medios de comunicación nos quieren instalar ciertas ideas y otros igual, desde los medios públicos, desde los medios privados, hay una confrontación dentro de que nos quieren mostrar quién tiene la verdad, y como ya dijimos anteriormente, no tenemos una verdad absoluta. Hay un montón de hechos y un montón de interpretaciones en los cuales nos quieren involucrar. Y por eso nosotros, a través de este medio, siempre queremos participar de eso, que las personas piensen por sí mismas y que investiguen, que no todo lo que dicen en los medios de comunicación es cierto. Nosotros podemos decirles que ahorita aquí en la Casa de la Cultura están bombardeándola, por ejemplo, y la gente, solo porque nosotros salimos a través de un medio de comunicación, nos van a creer. Te da legitimidad. Y llegamos a ese punto. Entonces, ese es lo que nosotros pretendemos a través de la comunicación y como comunicadores establecer aquello de que no tenemos, y partir de ahí, no hay una verdad absoluta. Hay interpretaciones de hechos y a través de lo que ustedes vayan conociendo, a través vamos a tomar decisiones al respecto. Claro, y esta relación también creo que no es exclusiva, esta relación entre medios en corporaciones, de empresas y poder, no es exclusiva de acá, evidentemente. O sea, por ejemplo, el caso que tú mencionabas de Trump, o sea, también ahí existe dentro de la de los círculos de críticos de Estados Unidos, existe ese análisis de la relación existente entre el Partido Republicano, Trump como empresa, y la cadena Fox, por ejemplo. La fuerza de una de las cadenas más grandes, la fuerza de la cadena Fox, que justamente en la última etapa de la campaña comienza a colocar solo noticias de migrantes, como tú decías, solo noticias de respecto a narcotráfico, noticias respecto a migrantes que violan, etcétera. Igual podemos llegar, irnos a México. En México está la relación existente siempre y desde hace años entre el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y Televisa. ¿Cómo puede irse formando esta relación? En España podemos ver la existencia del PSOE, entre la influencia entre el PSOE y el PP con Televisión Española, por ejemplo, y la monarquía española. O sea, siempre existe esta idea de esta relación entre los grupos de poder, grupos económicos y los medios de comunicación. Y finalmente el afectado termina siendo las audiencias, quienes no pueden acceder a una información de calidad, realmente construida éticamente, que puede ayudarte para que vos puedas interpretar el mundo. Bueno, vamos a dar una pausa a esta conversación con Cristian respecto a los medios para irnos al corte de la pausa de la Casa de la Cultura. Regresamos con más ruido de fondo después del corte. Volvemos, no se despegue. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. De marzo de 1987, horas de la mañana, Misahuallí, Amazonía ecuatoriana. ¡Zarpamos! comienza uno de los proyectos de investigación científica más importantes del siglo XX. A tres décadas de aquella gesta, la Corporación Procultur, la Fundación Guayasamín, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Fundación Antonio Núñez Jiménez y la Embajada de Cuba en Ecuador celebran el Simposio Internacional 30 años de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. Viernes 28 de abril, desde las 9 de la mañana en la Sala Maruja Monteverde de la Fundación Guayasamín en Quito. Expositores de Cuba, México, Perú, Venezuela y Ecuador. 29 y 30 de abril, actividades culturales en Puerto Misahuallín. Junio de 1988, San Salvador, Las Bahamas. 15 meses después. ¡Hierro! Recorridos casi 17.500 kilómetros, se comprobaba que América Latina es un solo pueblo. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta e inauguración de la librería el día miércoles 19 de abril a partir de las 9 horas. A las 11:30 horas, disfrute el gran concierto de gala con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco. Dirección, Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la 7ª Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más ruido de fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Le recordamos que estamos junto a Cristian desde el Juguete Rabioso, nos acompaña para conversar acerca de los medios de comunicación. Como mencionaba antes de la pausa, estos medios de comunicación, esta relación entre medios de comunicación, corporaciones y el poder, en general el poder político, no es nueva y tampoco es exclusiva del Ecuador. O sea, mencionaba casos específicos en los que las grandes cadenas de medios de comunicación beneficiaban a determinado grupo político. Aquí en la actualidad en el Ecuador existe, como tú mencionas, esta polarización, ¿no?, entre medios privados y medios públicos. Y cómo, si vos, por ejemplo, observas en el canal público, en Ecuador TV, el noticiero de Ecuador TV, o sea, parecería que todo está bien. O sea, existe, todo está bien. Hemos avanzado un montón, no existen problemas. Existen problemas por parte de la oposición. O sea, la oposición son los que tienen casos de corrupción, listas de corrupción y todo. Pero cambiamos a Teleamazonas, de Coavisa, y en cambio es todo lo contrario. El país, todo está mal, no existe nada bien. Todo el mundo es corrupto en el gobierno. Y todo en general está contaminado con corrupción, robo. Estamos, o sea, la idea esa generalizada y totalmente disparatada de que estamos en una constante crisis y vamos a ser Venezuela o vamos a ser Cuba. O sea, cuando antes todo el mundo quería ser Venezuela, porque Venezuela era el primo rico de Latinoamérica, y ahora nadie quiere ser Venezuela. Entonces, tenemos eso, esa polarización extrema. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Cómo podemos quedarnos con algo, más bien dicho? O sea, en un lugar todo está, en un canal todo está bien, en otro todo está mal. ¿Qué es realmente lo que podemos transmitir? Ahora, dentro de toda esta esfera, hay que entenderte en otra cosa, que el poder generado por, por los medios de comunicación, el poder generado desde los medios de comunicación, tiene varias funciones, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, lo que decía Cristian, hablábamos de una función de legitimidad. O sea, el solo hecho de estar transmitiendo por un programa, por un medio de comunicación, ya te da cierta legitimidad y te da cierto estatus también dentro del común de las personas que no tienen esa posibilidad, y la gente te cree. Pero hay otra función también muy importante, que es la función de desmovilización. Es decir, la gente mira tantas noticias, mira tanta información, está tan cargada de información, que en lugar de que con toda esa información pueda salir, organizarse, movilizarse, protestar, criticar, yo qué sé, termina no haciendo nada. O sea, tenemos una generación llena con redes sociales, con todo, llena de un gran flujo, una gran cantidad de información, pero que sin embargo no hace nada. O sea, quizás somos la generación más informada, pero menos movilizada que ha existido dentro de la historia. Es que dentro de lo que tú marcas y del anterior bloque antes de los mensajes, es eso. ¿Cómo nos bombardean con toda la información que tenemos? Eso debemos darnos cuenta nosotros como parte de la sociedad y como también comunicadores, donde hay que establecer y decirle a la sociedad lo que es, lo que se vive dentro de eso. Cómo nos van bombardeando con ideas, con noticias, con información, con un montón de cosas en las cuales vemos que esa información, como tú dices, dentro de esa polarización que el canal público nos va a marcar lo que está bien a través del gobierno. Y lo otro nos va a decir todo lo malo que pueden haber hecho o no, y viceversa. Se dan con todo. Sin embargo, quienes observamos y quienes escuchamos, entendemos que la información esa va acompañada del control y del convencimiento hacia el otro. Y ese es el punto clave dentro de eso. O sea, nos quieren convencer de algo, y cuando nosotros nos quieren convencer de algo, nosotros ya vamos a perder. Nos quieren, cuando no lo quieren convencer, lo quieren atrapar, lo quieren sujetar. Como decía Foucault, la sujetación del sujeto. Cuando ya te sujetaron, empiezas a repetir todas las cosas a través del poder. Entonces, cuando tú empiezas a repetir todas esas cosas, lo que piensa el poder, tú ya vas a ser pensado por el poder, no vas a ser pensado por ti mismo, sino vas a estar pensando lo que pensaron otros, y las decisiones que tú tomas van a ser las decisiones que te hicieron tomar esos otros, a través del poder que ejercen. Por lo tanto, no pensamos sobre nosotros mismos. Y en este sentido, la comunicación va a darnos la pauta de poder ser creados, y que el poder nos crea ese sentido común, donde todos pensamos lo mismo, donde todos vamos a levantar la mano, donde todos vamos a saludar, donde todos vamos a decir buenos días, profesor, y hay que levantarse todos para saludar al profesor, o hay que saludar a los mayores, y empezamos eso, y hay que pegar a las mujeres porque se nos enseñaron, y a través de ese programa qué bonito que maltratan a las mujeres, y a través de la música también. Todos los pobres son ladrones. Ajá. Entonces nos están dando pensando, y no estamos pensando por nosotros, y eso yo creo que la tarea de los comunicadores es eso, de entender que y poder conversar, como te dije al comienzo, o sea, el diálogo, no intentar convencer, sino que a través del diálogo nosotros permitir que las personas puedan pensar a través de ellos mismas, y que si están a favor de algo, que estén a favor de ese algo, pero porque ellas mismas lo pensaron y quieren eso, no porque alguien más les dijo, oye, qué bonito eso, hay que botarnos del puente, porque hay que comprarnos zapatos. Ajá. Entonces, ese es el punto, yo creo, de la comunicación. Que el diálogo permita que nos demos cuenta de lo que está pasando a través de nosotros mismos, a través de nuestro metro cuadrado, y a través de lo más grande que estamos viviendo. Tanto vemos que los medios de comunicación, eso queremos que toda la audiencia se entere, que los medios de comunicación no son inocentes, que las noticias que nos están dando y la información que nos están dando, como dijimos anteriormente, viene a través de una ideología determinada. No son peritas en dulce que dicen, mira, están diciendo la verdad, y eso de ser. No, no es así. Nos están dando pensando, y ese es el punto que tenemos que nosotros debatir en todo sitio. Claro, yo sí creo que incluso esa percepción, esa aspiración a Yo informo objetivamente y yo no tengo postura política ni posición política frente al hecho porque solo informo. Esa idea también esconde bastante. Es una idea muy hipócrita de ocultar tu postura política. Yo creo que el principio o uno de los principios de un buen comunicador, de un buen periodista, de un buen medio es posicionarse políticamente, saber desde dónde va a hablar, desde dónde va a enunciar. Y también ser honesto con los televidentes, con la audiencia, con los públicos y decir, o sea, yo estoy hablando desde este punto, estoy posicionándome desde este espectro político y mi postura política es tal. Y también, o sea, posicionarse directamente hacia los que no tienen poder, directamente. Yo creo que algún profesor alguna vez nos decía, Cristian, tú también eras mi compañero, que decía, en el momento en que uno sabe que está enfrentándose contra el poder y está con el que no tiene poder, ese momento está bien colocado. Me quedé con tu idea, con la idea que tú decías acerca de cómo se va generando esta percepción de la pobreza, de la delincuencia gestionada con la pobreza, la drogadicción, etcétera, dentro de los medios también, pero eso se reproduce y se va ejemplificando y generalizando en la sociedad. Justo me acordé de esta canción, el Now. Así que vamos a escuchar de Mugre Sur, la canción que cierto se presentó, fueron los 40 del depósito de Omar Puebla, Amorcito Puebla, feliz cumpleaños en la casa, estuvimos ahí en el Cumandá, muy bonito, muy chévere todo el evento, muy chévere. Y esto es el Now del grupo de hip hop quiteño Mugre Sur, Sue. Para todos esos caneros de Pro Testa. Los malos de la película son siempre los mismos del color de la miseria. La crónica roja nos enseña que no son de buena familia. La gente bien no mata, no roba, no fuma, no trafican en las esquinas. Aprenden cómo usar en Harvard y se dedican a la política, porque es más rentable robar por postales que una cadena en la calle. Y más fácil exiliarse que estar robando habeas corpus para que te saquen. La gente bien sigue en cana, cuenta con TV cable, celular, computadora, buena cama. Para la lagartera, el sancho en una camiseta, funda de plástico, cualquier pelota cortada. Palo viene y va, a cargo del batracio caporal, penal, García Moreno, indio, mestizo, rasero conocido, cumpliendo el décimo año. Recogieron de pato, peces fetados, sin bandera duerme acurrucado hoy, en un rincón, bajo la nube impune del bazuco, marihuana, cocaína. Las rejas no deben callar la verdad de este negocio solapado por guías y policías de flexible moral. No más bandeja de plata para los aniñados, no más exclusión para los chiros, no más burocracia para los juicios, no más jueces comprados, no más jueces vendidos, no más. En las cárceles del mundo existen humanos viviendo en estado inhumano. Ah, ¿y cómo les vamos a explicar a los hijos de las rejas, criados por reclusas que viven entre vocaciones adultas, que lo único que tienen son sus chancletas y el ser humilde? El resto tienen que ganarse a como pinte, porque la rehabilitación a nadie le incumbe. ¿Cómo les explicamos que cometer un error es de humanos, pero solo pagamos piso los pobres cojudos que no tenemos guiso para un abogado que pague coimas en un juzgado y se acredita el caso? Se supone que los panópticos, penal, CDP, Virgilio, cárcel de mujeres, son centros de rehabilitación. ¿O acaso los presos no son pueblos, señor presidente de turno? Más bandeja de plata para los ricos, no más exclusión para los chidos, no más burocracia para los juicios, no más jueces comprados, no más jueces vendidos. En las cárceles del mundo existen humanos viviendo en estado inhumano. Por un trato digno, por un juicio justo, por la despenalización de la mínima cantidad de droga, y hacemos un llamado porque Guantánamo sea liberado. ¡Ja! Después de esta canción, el Now, eso fue el Now de Mugre Sur, regresamos ya para ir cerrando un poquito el programa y para agradecer a toda la gente que nos escuchó y que estuvo junto a nosotros durante todo este tiempo de programa. Y decirles, ¿no? Nuevamente reiterarles que la información no es objetiva, no es pura, no es inocente. tiene un sesgo ideológico, tiene intereses detrás. Nosotros, que los que hacemos toda esta franja, no hacemos comunicación objetiva. Nosotros tenemos nuestro posicionamiento político, tenemos nuestro posicionamiento respecto a la sociedad, y desde ahí hablamos. Y no, o sea, nosotros nunca lo hemos ocultado, nosotros siempre, todo el tiempo, estamos reiterando cuál es nuestro posicionamiento político y nuestra intención de hacer este tipo de comunicación. Ahora, debemos exigirle también a los medios que informen con calidad, y unos medios que informen de manera ética, unos medios que informen y que también ellos sean sinceros, ¿no? Y nos digan, por último, yo hablo y hablo desde este punto de vista, yo hablo y hablo porque mis intereses son estos, y no mostrarnos y aparentar pureza cuando en realidad detrás están ocultos grandes intereses económicos y grandes intereses de poder. Así es, dentro de esto, y bueno, para ir finalizando, y yo creo que los medios permiten la negación del pensamiento. Por ejemplo, cuando usted, querida audiencia, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que sean que van a su casa después de su jornada laboral o estudiantil, llegan a su casa, prenden la televisión, prenden la radio, prenden el internet, desde ahí ya les muestran la negación del pensamiento. Esa negación también de los problemas auténticos que pasa en la sociedad, cuando les dicen, pasen, distráiganse, miren estos hombres maravillosos que salen en la tele, o estas mujeres maravillosas que salen en la tele, venga, distráigase, mire lo que usted no puede obtener, y en ese punto usted ya se va a dormir. Y entonces vemos que todo ese día le dieron pensando, y usted no estuvo vivo, estuvo muerto realmente, sin poder pensar en sí mismo. Por tanto, eso es la comunicación que permite eso, la negación del pensamiento, en el cual a través de ese entretenimiento burdo que nos están dando, de ese entretenimiento que parece, al igual que ya dijimos, parece algo normal, que se ha normalizado, pero sin embargo tiene un trasfondo dentro de eso. Nos tratan de ocultar lo que está pasando y nos están negando a nosotros mismos a través de eso, matándonos poco a poco. Y como tú decías, Sebas, eso permite que no nos podamos movilizar porque estamos tan cómodos que parece normal que eso suceda, que esas chicas y esos chicos puedan ser famosos y que esos famosos luego sean políticos y que ese tipo de comedia sea que te burlas del gay, que te burlas del homosexual, que te burlas del negro, que te burlas del indio. Está bien, hay que reírnos porque es solo un chiste. Por lo tanto, nos están dando pensando y nos están matando poco a poco. Bueno, muchas gracias, Cris. Muchas gracias a la Dani también, que está un poquito enfermita. Está aquí junto a nosotros y en nuestro gracias corazón por siempre. Nada, Dani. Gracias por nada, Dani. No, gracias por todo, Dani. Gracias a toda la gente. Y recuerden que tenemos la posibilidad, generamos información. Nosotros somos la información que esa gente comercializa y lo vende como mercancía. No dejemos que nos roben eso. Tenemos la posibilidad, tenemos las armas. Así que vamos, levantémonos, movilicémonos, luchemos, criticamos, reclamemos también. Y sigamos construyendo nuestra vida por nosotros mismos, y que no nos den construyendo y no nos den pensando y no nos den deseando. Que no nos digan lo que es libertad, sino que nosotros vivamos la libertad y sepamos cómo es. Muchas gracias a toda la gente. La próxima semana estamos conversando nuevamente, compartiendo otro programa más de Ruido de Fondo. El día de mañana no se pierdan Ritual Deportivo, donde conversamos de deporte, pero no solo de deporte, sino de algo más. Muchas gracias, esto fue Ruido de Fondo. Gracias de corazón nuevamente, chao. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el Ruido de Fondo en medio de una ciudad caótica.